Esto pasa en Radionauta. Lo que pretende Monsanto, lo que pretenden las corporaciones es tener control sobre todo el sistema alimentario, y esto produce monopolio, produce oligopolio, y esto hace que ellos sean quienes decidan qué comemos y cuánto pagamos por lo que comemos. Quien controla la semilla controla luego toda la cadena. Las corporaciones lo que están tratando es de aniquilar a los campesinos y campesinas en el mundo y en Argentina. Las leyes de semilla no son más que una parte de este paquete de aniquilamiento que incluye la ocupación de los territorios, las fumigaciones en estos territorios, el desmonte, la destrucción de las producciones locales. Vivimos una dictadura de las corporaciones. Esperamos tener una continuidad de acciones para poder frenar esta ley. Radionauta, sonido disonante.